with no one there to hear. Yes, now the rains we pour his home with not a soul to hear. Bien, comenzamos con nuestro episodio número 2, después de haber sobrevivido las inclemencias de estar sobreviviendo con un solo micrófono en el episodio 1, de estarnos equivocando y de que de repente Akiva se quede sin saber qué decir. Vamos a comenzar nuestro episodio número 2. Bien, queremos agradecer primero que nada a nuestros amigos de la cafetería El Patio, que siempre nos atienden, que siempre nos abren las puertas y de hecho nos dan sustento y comida, y algunas cervezas. Rolando, Juanjo, compórtense. Y también queremos agradecer a Vigraphic, que sin ella no podríamos ir vestidos a las premieres y sería algo muy bizarro, pero gracias El Badeli, que aquí nos acompaña en el día de hoy. Y queremos mandar algunos saludos a todos los que nos estuvieron dejando mensajes ahí en Twitter y en Facebook. Queremos darle un saludo a Sone Angie desde el otro lado del charco, a Veruca, a Torjosagua, a Demonroy, a Lico Sidae, a Asesino Serial, ese nick siempre me da mucha risa, a Logan Wayne, a Edgar Villegas y a Melissa, a mi carnal Alfredo Lira, a Gotrans, y no sé si por ahí hay alguno más que quieran darle saludos. Pues sí, aprovechando, mi estimado Tuétano, quisiéramos darle las gracias al buen Dicky Covacha, el fundador por ahí de la página de Facebook del Televisa Comic Fail, muy muy famoso para todos los que seguimos los cómics. También para el buen Leoco, para Vale, para el enano. ¿Quién? Para Vale. Chista local que después lo explicaremos dentro de alguna otra sesión. ¿Para qué? Para que tengan el antecedente de cómo nos llevamos y cuál es el estilo de... Está bien, prometo no hablar más del Cruz Azul. Perfecto. Y pues bueno, de mi parte serían todos los saludos. Muchachos, ¿alguien más que quiera mandar saludos? Ok, todos están muy amigables esta noche. Bueno, pues voy a empezar presentándome. Bueno, pues mi nombre es Lord Tuétanos y por aquí está en la mesa Antonio Fierro, Juanjo, el tío Joan Ungiel de La Covacha. Bueno, yo soy Jean Paul. Vale. Arturo Ríos. El famoso Rolando. Ya se hizo presente aquí a sus órdenes. Ovación. Hola, yo soy Mario. Hola, soy Vanessa Santana. Buenas noches, soy Toño Mogo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alan Vázquez. Alan Trooper, perdón. Ya, Dios los perdone. Pero bueno, el día de hoy sí estamos bastantes en la mesa. Tenemos muchos invitados, lo cual nos da mucho gusto. Y la idea es estar invitándolos para que también participen en el programa. Tenemos a nuestros amigos del Museo Interactivo Bebe Leche, que más adelantito por ahí van a tener una intervención para hacernos unas invitaciones. A ver si regalan algo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué podemos lograr. Y también está la creadora de las tazas. No sé si por ahí las hayan visto en Facebook, que de hecho pues El Badelín. Por ahí vamos a estar regalando algunas tazas y alguna mecánica que vamos a estar implementando. De entrada, la última vez que chequé hoy íbamos en 99 likes ahí en la página de Facebook, entonces el garañán que saque el 100, entonces por ahí se va a ganar su taza, y por ahí también al que llegue a ser el like número 100 en Twitter también se va a ganar su taza de entrada. Entonces pues aplíquense. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera sección del programa, que pues de hecho sí tenemos secciones. Y vamos a empezar con las noticias de la semana, y esas me tocan directamente a mí. Ah, mira, ya tenemos 101. Hay que checar entonces cuál fue el 100. Por ahí ahorita, así Antonio me ayuda para buscar quién fue el 100 y avisarlo de una vez. Bueno, las noticias de la semana, pues bueno, por fin Disney ya tiene un buen año. Después de años y años y años de puros fracasos y decisiones extrañas en sus producciones, pues sí, ya tuvo un primer año productivo, en donde este año ya avisa que va a sobrepasar los 4 billones de dólares gracias a la taquilla de Iron Man 3, de Thor 2, de Frozen y de Monster University de Pixar. E increíblemente, hasta Oz, el grande y poderoso, contribuyó en la taquilla. No sé, ¿alguno de ustedes vio Oz? Claro que si usamos el micrófono. Claro, sí lo vimos por ahí, estuvo bastante, pues, tranquilona a mi punto de vista, pero sí son de las películas que se tuvieron que ver este año. Yo la verdad no vi Oz, soy honesto. Fíjate que a mí sí me tocó ver Oz, es una película que trató mucho de emular a la primera película. Es, vamos, volviendo al tema que está muy de moda en los cómics, es un es una precuela, precisamente, en donde podemos ver cómo es que llega el poderoso mago de Oz a la Tierra Encantada de Oz. En pocas palabras, pues, y sin dar mayores spoilers, es una película que puedes ver con toda tu familia, le va a gustar mucho a tus niños, y pues yo se los recomiendo ampliamente. Ok, la siguiente, pues Huele a Pescado. DC Comics, después de estar considerando seriamente hacer la película de Aquaman, pues ya se está animando. Y esto viene porque Geoff Johns hiciera el comentario en donde asegura que el personaje es de mucha importancia para la compañía y que hay muchas oportunidades en el mar, igual que como con los aliens. Entonces ya nos da la puerta abierta. Y esto viene muy en relación con otra nota que traemos por aquí de DC, en que la nueva estrategia de DC Warner, al parecer, es de hacer 2 producciones de bajo presupuesto al año de superhéroes. ¿Tiene estrategia DC Warner, güey? Increíblemente. No, en serio, güey. Sí, tiene estrategia. Increíblemente, al parecer, sí. Están envalentonados por el éxito que está teniendo la serie de Arrow. Y ahora quieren sacar 2 producciones al año de bajo presupuesto, menores de 20 millones de dólares, con personajes como Booster Gold, Deathstroke, Sandman, Team 7, Suicide Squad, o sea, puros de esos que pues son medianones, pero la idea es precisamente hacer producciones sencillas para no meterse con superproducciones y quemarse como les ha sucedido últimamente. La otra, bueno, pues ¿quiénes eran fans de 24? Yo también. Ok, pues bueno, pues 24 regresa, se anuncia una novena temporada 24, después de estar batallando con que iban a hacer la película, que sí, que no, que la canción, bueno, pues no va a haber película, pero sí va a haber media temporada, va a ser una temporada de 12 episodios, esto lo confirmó la actriz que interpretaba a Chloe, su nombre nunca pude aprenderme a pronunciarlo, pero la temporada va entonces a constar de solo 12 episodios, comienza ya en la primavera del próximo año, entonces para todos aquellos que extrañábamos ver a Jack Bauer torturando terroristas, lo volveremos a ver. Oye, Tuétano, la verdad es que sería muy interesante ver cómo van a retomar el estilo de la serie, porque la verdad es que después de 8 temporadas la fórmula fue muy, muy gastada. Si bien eran temporadas donde ya sabías que iba a pasar, no podías dejar de verlo, pero de cualquier forma la fórmula quedó muy, muy, muy gastada. Sí, no, y si recuerdas, la sexta temporada estaba para llorar, o sea, se trajeron personajes completamente de la nada, relaciones inexistentes, situaciones muy absurdas, les pusieron un ultimátum en Fox, porque a pesar de ser una de sus series más taquilleras, la gente se les estaba yendo encima. La séptima temporada reinventaron todo otra vez, y funcionó mucho mejor, la gente empezó a regresar, el rating subió. La octava temporada también fue bastante buena, pero vamos, son 8 temporadas de lo mismo, o sea, ¿qué tantos desastres podían estar haciendo? Entonces pues hay que ver ahora esta mini temporada 24, a ver cómo es que regresa. Y luego, para todos los que se están preguntando, y yo sé que esta nota le va a gustar a Rolando porque es de la única película que se ha visto después de Ghostbusters, es que ahorita se está estrenando The Hobbit. Sí, estuve leyendo que ahorita está la gran premier. con toda la gente que estuvo en la película, y pues ojalá ahorita esté llegando noticias al Facebook o al Twitter para estarlas checando, porque nomás son un poco los allegados que pudieron entrar a esa premier. Ahora, esta, la segunda parte va a constar de, bueno, va a tener 10 minutos menos que la primera parte, que a mí la verdad se me hizo larga, y eso que no era la versión extendida, porque todavía falta la de la versión extendida. Vamos a ver qué tal funciona, y no sé, si ya estén listos. Pero yo creo que después de estar entrenados con El Señor de los Anillos, las tres películas, yo ahorita una película de 2 horas 40 minutos ya te la chutas fácilmente, ¿no? 2 horas 40 son, duran 3 horas, Grato. Se me fueron como agua. Pero bueno, entonces, aquí en México, pues bueno, se estrena el 13 de diciembre. Yo creo que ya no han de tardar en empezar a salir las preventas en los cines, en los pocos cines que quedan en México, que son prácticamente ya o Cinépolis o Cinemex. Entonces, pues para estar atentos. Y yo creo que esta es una de las películas que sí vale la pena verla en una sala VIP, porque sí está larguita. Y bueno, y a ver quiénes son los valientes que se la avientan en Premier. Por cierto, ¿alguien sabe si va a haber Premier a medianoche? Porque yo sí me lanzo, ¿eh? De hecho, ahí estaremos, así como que el Badeli ya ve preparando nuestras playeras. De hecho, yo te voy a regalar el boleto a la premier, Rolando, en español. ¿Pablo? Bueno, y luego, ¿qué es la vida? Pues es lo que se pasa en lo que la serie de Sherlock regresa. Por fin, la serie de Sherlock de Benedict Cumberbatch regresa a su tercera temporada. Si no han visto la serie de Sherlock que está sacando la BBC, no saben de lo que se están perdiendo. Es una serie que consta nada más de 3 episodios por temporada, pero cada episodio es básicamente una película. Es una fantástica adaptación de Sherlock Holmes. Nada que ver con la versión que sacaron en... ¿Qué era? ¿Qué serie era? ¿Warner? ¿Cuál era la que está sacando aquí? Elemental. Elemental, que aunque estaba así como que... pero esta realmente es Sherlock Holmes y está bastante activa. Y para los que son fans y que vimos la caída del Reichstag, tenemos la duda si Sherlock cómo sobrevivió. Y bueno, ya se están empezando a anunciar de que regresa a esta tercera temporada. Va a empezar justamente en Año Nuevo. El segundo episodio caerá el día 5 de enero y el tercer y último de la serie sería el 12 de enero. Entonces, un año entero para verla en un mes. Y por último, bueno, no por último, pero la otra noticia es que The Walking Dead ayer terminó su episodio de media temporada. Y no les vamos a spoilerear nada, pero ¿cómo les diremos? Es el equivalente a la boda roja de Game of Thrones, el episodio de ayer. Sí hay muertos. Muchos muertos. Bastantes muertos. Jorge, los zombies son muertos, güey. Ok, debemos dejándole que Antonio le capte el chiste. Pero el día de mañana se estrena el episodio para Latinoamérica. Y nada más para que se den una idea, las cifras de rating del episodio allá en Estados Unidos fueron 12.1 millones de espectadores. 12.1 millones de traseros pegados en el televisor, porque no estamos hablando de streaming, no estamos hablando de nada, es puro televisor. Entonces, es sin duda una de las series más exitosas que ha habido en la televisión, y no es por nada. Entonces, disfruten su episodio, porque la serie regresa hasta el 9 de febrero. Y según comentarios de los mismos productores, los 8 episodios restantes van a ser sumamente intensos, y todo como resultado del episodio que van a ver el día de mañana. No les digo más, pero ahí estaremos platicándolo. Oye, qué bueno que anuncian eso, porque la serie empezó así tranquilona, o sea, igual la sigues viendo, pero sí le faltaba ese boom que estallara la psicosis que siempre caracterizó a esta serie. O sea, ya le faltaba algo que explotara. Estaba muy, muy tranquila a mi gusto. Sí, no, y ahora la interpretación que están haciendo del gobernador, sí está spooky. Está poniendo muy interesante. A ver con qué nos sale. No quiero ver nada hasta mañana a las 9 de la noche. Ok, para que lo disfruten. Y por favor, no spoilerean al prójimo. Y luego, Spider-Man 2. El día de hoy salió el tráiler ya filtrado de Spider-Man 2, y como lo pusimos por ahí en la mañana, háganse un favor a sí mismos y no lo vean, es ruso. Lo dijiste demasiado tarde, ya lo he visto. Lo bueno es que es tan mala la calidad que no se ve nada. Se ven como las películas ahí del santuario, me han dicho. Pero también se filtró el póster de la película. Sí, que me dejó muchas interrogantes, me gustó y a la vez no me gustó. Es que si se fijaron, el póster trae, por ejemplo, al reino mecanizado de la versión Ultimates. Yo pensé que era uno de los Megazord de los Power Rangers. Sí, se ve extraño, todavía trato de verle la forma, pero... ¿Será real ese tráiler? El póster. Sí, no, el póster es real. Sale, pudimos ver a Electro, pudimos ver a Rhino, pudimos ver al Goblin y también salió una imagen que postearon del tráiler donde se ven los tentáculos del Dr. Ock y se ven unas alas que dan el pitazo a The Vulture. Entonces todo parece confirmar que en realidad el Sinister Six viene de vuelta. Oye, pero tanto personaje, ¿no va a ser un Spider-Man 3? Ese que sacaron con Tobey Maguire, Sam Raimi hace unos años. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes, no, pero no, te niegas a verlo. No. Que sacaron el Venom, que sacaron al Hombre de Arena. O sea, Venom nunca ha estado en el cine, amigo. Sí, sí, no, no, lo niego. Bueno, era una versión chafona de bajo presupuesto. Pero eso me preocupa, que estén sacando tanto personaje para esta nueva película que viene. Y bueno, a lo mejor nomás te lo pintan así como que ahí vienen, pero... Es que hay que ver también cómo la construyen, porque el Sinister sí que es parte importante de las historias de Spider-Man. Ajá. Entonces habrá que ver cómo lo construyen, ¿eh? Entonces el tráiler sale en 3 días, me parece que es el jueves, el día que se estrena. Entonces vamos a verlo ya en versión decente y ya ahí podremos discutir un poco al respecto. Por mientras se queda así en chan, chan, chan, chan. El chan, chan, chan, chan. Y bueno, la nota triste de la semana, pues fue lo que pasó de que fue demasiado rápido y demasiado furioso. Y pues bueno, el accidente de Paul Walker, protagonista de la saga. Bueno, pues yo creo que ahorita ya hablar de eso ya sobra, pero aquí los detalles que habría que mencionar es sobre la producción de la película de Rápido y Furioso, porque ya llevaban 2 meses de filmación y esto indudablemente pues afecta a la producción. Por ahí empezaron a sacar algunas versiones en internet, estuve leyendo de que iban a suspender la filmación, pero no. Ya salieron los productores, dijeron que no. Ahorita estaban en el break de las fiestas de fin de año, ya tenían programado regresar en enero para hacer filmaciones en Abu Dhabi y ya la producción dijo que no se suspende, no se cancela, se va a suspender por lo pronto, en lo que obviamente tienen que hacer los ajustes del guión, ver cómo van a, pues yo creo que en la historia lo van a matar, ¿verdad? De alguna manera, porque van a replicar el accidente. Pues sino que la hagan como en el 94 con el cuervo. Sí. Ahorita hay tanta tecnología para eso. Entonces, pudieron hacer Tron Legacy a un personaje completamente CGI. Entonces, pues bueno, igual, quién sabe, ¿no? Habrá que ver qué realmente van a hacer. También ahora salió una versión en la mañana temprano de que posiblemente, que la policía estaba investigando la línea de que a lo mejor estaban jugando carreras. Porque la zona donde sucedió el accidente es una zona famosa por tener corridas clandestinas. Dato curioso, la cuenta de Twitter de, ¿cómo se llama Paul Walker. De Paul Walker. Después de su deceso, incrementó su número de seguidores. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué les vaya a tuitear, si les tuiteará el más allá. Está incrementando exageradamente su número de seguidores. Es arroba real Paul Walker. Ok. Gente enferma. Y lo dicen que nosotros somos los enfermos. Pero bueno, el sheriff del condado de Los Ángeles ya salió en la tarde diciendo que no estaban ya siguiendo esa línea y que en efecto, pues sí se consideraba que simplemente había sido un accidente de un solo auto y que perdió el control. Cabe mencionar que no, Paul Walker no iba manejando, iba manejando un amigo. Él se dirigía a un evento de caridad, a una fundación que Paul Walker tiene, precisamente ahora por lo del huracán allá en Filipinas. Y pues no deja de ser una nota impactante, ¿no? Y ya para terminar la sección de las noticias de la semana, pues bueno, vamos a los números de la taquilla mexicana. Los Juegos del Hambre sigue siendo el primer lugar, lleva 56.700.000 pesos recaudados, haciendo un acumulado de 212 millones de pesos, nada mal. En segundo lugar se coloca Capitán Phillips, la nueva producción de Tom Hanks, donde la hace de pirata, de capitán, siendo abordado por unos piratas somalíes o algo por el estilo. Ya ven que esas cosas nunca pasan. Y el tercer lugar se coló El Abuelo Sinvergüenza, juntó 8 millones de pesos, no me pregunten. Nos bajaron a cuarto lugar a Thor, Un Mundo Oscuro, de la del segundo lugar de la semana pasada, bajó hasta el cuarto. Y en quinto, Amor a Primera Vista con Jaime Camil, ahí sigue, y ahí sigue, y yo creo que seguirá. Y ya del sexto, séptimo, ¿verdad?, sigue Mete Gol, que sigo sin saber qué fregados es. Carrie, que es la causante de que Antonio Fierro jamás vuelva a escoger una película. Un Atrevido Don Juan, El Mayordomo de la Casa Blanca y El Abogado del Crimen. Entonces, esa pues fue la taquilla. De hecho, Antonio Fierro todavía no puede ver bien porque todavía sufre los efectos de la semana pasada. Y bueno, y esa sería la parte de las noticias de la semana. Y siguiendo con nuestro orden, vamos a irnos directamente a las noticias de Star Wars con Trooper Alan y unos avisos interesantes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Alan Trooper. Aquí les vamos a platicar de una agradable experiencia que vamos a tener próximamente con los amigos del Bebe Leche. Aquí nos acompaña la señorita Vanessa, el maestro Mario también nos está acompañando para invitarnos a una exposición, invitarnos a algo totalmente novedoso que no se había dado aquí en la ciudad de Durango, y pues obviamente el Bebe Leche está teniendo ventaja en ello, y ahorita nos van a hacer la invitación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, encantado conociendo a todo el grupo y bueno, encantado de traer noticias que seguramente serán de mucho agrado para todos los seguidores de Star Wars, que me he dado cuenta que son muchísimos, ¿no? Es correcto. Voy a fingir demencia y vamos a hacer la entrevista como que no sé de qué se trata, pero sí sé de qué se trata. Mario, ¿en qué consiste este evento que vas a tener en el Bebe Leche? Y la verdad no me aguanto la risa porque... Exacto, exactamente. Mira, después, ahora sí que va a ser la secuela de lo que nosotros denominamos la Noche de las Estrellas, en donde afortunadamente conjuntamos los temas de ciencia, tecnología y astronomía con un tema que es bastante gustado por la gente, un tema que yo en lo personal estoy muy admirado. Yo no había tenido un contacto tan directo con las cuestiones de Star Wars. Digo, yo creo que no hay nadie que no conozca el tema y que de alguna manera haya tenido contacto. Sí, Rolando no sabe. ¿Tú no sabes, Rolando? Bueno, ya éramos dos. Pero bueno, yo recuerdo, pues bueno, en mi niñez, bueno, era un tema muy, muy socorrido, pero a mí me impresionó que ha sido un tema que generación tras generación sigue estando vigente. Nosotros estuvimos en recorrido también en escuelas con preescolares, con las primarias y con las secundarias, y todos los niños conocían el tema de Star Wars. Entonces, después de haber tenido esa actividad tan interesante, en donde estuvimos con cerca de 5,000 personas, que fue un tema que de verdad sobrepasó muchísimo mis expectativas. Yo tuve como 3,000 pisotones, de hecho. ¿Tú tuviste como 3,000 pisotones? Sí. y tuvimos la oportunidad de ver cómo la gente reaccionaba ante Star Wars. A mí me agarraron las nalgas varias veces las muchachas, digo. No sé qué agarraban, era plástico, pero... Ok, el ambiente familiar ya se va al diablo en este momento. Gracias. Oye, dato curioso, estuvieron ustedes en el Bebe Leche, todo mundo con sus uniformes, con sus armaduras, y suben las muchachas que trabajan allá en Bebe Leche y dicen, ay, que están impactadas, de que qué padre ir tomarse las fotos y que varoniles. Cosa, pero comentarles lo siguiente: uno de los troopers era mujer. Y yo creo que era de las que más fans tuvo, pensando que era un hombre, ¿no? Es correcto. De hecho, es Ceci Cigoña, también una legionaria, la que nos acompañó en ese evento. Y sí, tienes razón. A las damas, como que les llama demasiado la atención. Te vistes para todos los días. Calle, todos los días. Sí, de hecho, si tuviéramos. Si estuviéramos en video, pues vería la gente que pues ando muy varonil el día de hoy. Pero sí, ciertamente a las damas les llama mucho la atención esta cuestión. Ceci, compañera de nosotros en la Legión, ha recibido múltiples propuestas indecorosas por parte de las damas, ¿no? Exacto, hasta que suelta la carcajada muy muy particular de ella, es cuando se dan cuenta que es una dama, ¿sí? Pero sí, sí ha sido impactante. Yo estoy impresionado todavía porque anduvimos en gira de medios, anduvimos en la calle. Y era impactante ver cómo la gente detenía su vehículo para tomarse fotos, se bajaban. En la calle eran todos unos artistas. Seriamente pensamos en la posibilidad de ponerle seguridad. En el evento, de hecho, tuvimos que hacerles valla y resguardarlos como todos unos artistas. Y de verdad fue una actividad muy padre que entonces queremos cerrar con broche de oro con esta actividad este próximo jueves 5 ahí en Bebeleche. Disculpa que te interrumpa un momento. Yo estuve en esa actividad acompañando a los amigos aquí del Freak Fest y me llamaba mucho la atención, a la vez que me daba mucha risa. Había muchos niños, niñas que los papás, tómate una foto con ellos. Y ellos, no, yo no quiero. Me llegaron a aventar a los niños para los papás tomarse la foto, sí, con claro, ellos. O sea, hubo dos o tres papás que cuando dijeron, niño, yo no quiero foto, me lo aventaban y se tomaban la foto con los amigos. Yo recibí reclamos de muchos adultos que por qué no se habían enterado de la información. Tengo lista de espera de gente que está atenta porque les acordamos que íbamos a tener otra sorpresa. Y pues bueno, es lo que queremos, como cerrar con broche de oro esta temporada y este año. Y aparte, otra cosa que es padrísima, que son los juguetes que todo adulto contemporáneo de los 30, 40 y tantos años siempre quisimos de chiquitos. Entonces ahorita viene muy de acuerdo con la Navidad. Y afortunadamente también existen en esta colección que les vamos a presentar piezas de las con las que mucha gente jugó. Yo todavía sigo sin explicármelo porque están en la caja. Yo no me aguantaría, la verdad, pero bueno, es una cuestión bastante interesante. Y estamos bien contentos de haber conjuntado el esfuerzo de mucha gente. Era impactante cómo la gente con sus colecciones la compartía, ¿no? Y cómo estaban, ahora sí que nos traían, como decimos aquí en el norte, nos traían en carrilla de cuándo poníamos ya las maquetas. Y bueno, todo esto es una colección de juguetes, unos de colección, otros que con los que sí se jugaron y otros con en su cajita. Y tratamos de replicar algunas escenas basadas en los juguetes que nosotros tenemos y los tenemos disponibles ahí en Bebeleche para que la gente los disfrute. Creo que se logró un trabajo muy padre porque pues le metieron mucha creatividad al área de diseño también, y la gente que conoce el tema, porque hay monitos o figuras de acción, o no sé cómo les denominen, porque no quiero ser como falto de respeto. Figuras de acción, figuras de acción. Figuras coleccionables. No se dicen monitos. Ya sé. Al próximo que diga monitos en esta mesa. O cuentitos. O cuentitos. Tú sabes quién Rolando eres, güey. Entonces, por eso me da pendiente utilizar términos no adecuados. A mi falta de experiencia en la temática, pido una disculpa pública porque sé que puede tener graves consecuencias. Ah, tú sí tienes, mi persona. Tú sí tienes perdón de Dios. Tú sí tienes perdón de Dios. Entonces vamos a tener esta colección de maquetas donde se replican algunas de las escenas famosas, cuidando precisamente a través de los fanáticos que las figuras sean las correctas, porque tengo entendido que hay distintas figuras de acción agrupadas según también la película. Hicimos un esfuerzo importante y hay una gran colección, y de verdad tengo que agradecer a Alan y a Jima, que son los dos fanáticos que nos hicieron el honor de prestarnos, porque he de decirles que le tenemos seguridad y le tenemos cámaras porque sabemos lo importante que es, pero sobre todo qué agradable que lo puedan compartir y que mucha gente ha estado comentando el tema en las redes sociales. Y estaremos ahí en un evento, ahora sí que he hecho y enfocado para fanáticos, ¿verdad? Eso es como lo importante, de por lo cual también queremos que toda la gente que conozca fanáticos de este tema vayan, y vayan disfrazados y vayan a hacer como a lo mejor esa actividad de niños que no nos dejaron hacer porque a veces no tenemos el presupuesto, ¿no? Nos pasa de repente mucho que ahora que tenemos presupuesto nos lo gastamos en juguetitos. Figuras de acción. En general, otros tipos de juguetes como teléfonos inteligentes, como tabletas, como figuras de acción, como coleccionables. Recuérdenme editar su sección cada vez que diga juguetes y ponerle coleccionables. Coleccionables, así se va a oír de repente. Coleccionables. Oye, y hay que recordar. A ver, coleccionable, te la voy a repetir para que la puedas editar, coleccionable. Para eso está Siri. Oye, hay que recordar que ahorita que estamos con el tema de las guerras de las galaxias o de Star Wars, nosotros tenemos un miembro aquí, un amigo que ha estado en el desfile de las rosas. Fue invitado personalmente por el equipo de George Lucas. Él estuvo desfilando. Incluso sale en el Blu-ray de Las Guerras de las Galaxias en edición especial. Jorge, nuestro amigo Tuétanos, es de los... ¡Bravo, bravo! Es de... ¿Y hacemos reverencia? ¿Cuántos mexicanos eran, Jorge? Era de los 3 mexicanos que fueron en el 2007 a Santa Mónica, California, a desfilar. Fui personalmente invitado, incluso sale varios minutos en el especial. Los que tengan el set de Las Guerras de las Galaxias. Es especial. Perfecto. Vamos a proyectar ahí para que la gente vaya a ver las figuras, para que también se vayan disfrazados quien guste y tengamos como una sala llena de gente que le encanta el tema. Y vamos a poner este documental que se llama Guerreros Estelares para que la gente lo disfrute. Y también, ¿sabes? Va a ser muy padre que a ese nivel de casi con la venia bendita de George Lucas, porque por lo que me dicen es prácticamente un semidios o un dios. También lo grabo, dios. Caray, Alan, me voy a ver muy mal, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, güey. Estaría muy padre tener en Durango una serie, una función de películas de los cómics van al cine, güey. No sé si Pablo me pueda platicar un poquito más de eso, güey. Este proyecto nos surgió por parte de los de Comic Casi, si no mal me parece. Y yo he tenido la inquietud de poder hacer este tipo de proyección aquí en Durango, porque actualmente hay eventos que son enfocados al anime. Y en esos eventos se anuncia anime, manga y cómics. Y la verdad solamente hay anime y cosplay. Ya es todo lo único que hay. Entonces, me he contactado yo con varios personas que están aquí que están tomando lo del los eventos que asisten y les gusta la idea. Entonces está surgiendo el proyecto de poder hacer un evento de cómics relacionados y si podemos hacer platicar la... Yo pongo el espacio, aquí está, levanto la mano. Ok. A ver quién sigue. De hecho era nuestra intención, aprovechando que estaban ustedes aquí. Fue así como casual. Fue como casual que estamos tocando este tema y aprovechando, sabemos que ustedes están muy a la disposición siempre. Y este tipo de actividades pocas veces se realizan en Durango. Aquí Jean Paul, aquí va. Él ha estado muy en lo que es en cuestión de exposiciones, de concursos de dibujos. O sea, él sabe muy mucho de este tema aquí en Durango, es de los que organiza cada 6 meses, cada 4 meses, Pablo. Bueno, ahorita ya hay como unos 6-8 eventos de aquí de anime, pero es puro anime. Entonces, en esos eventos yo me he contactado con gente que le gusta el cómic y ha surgido la inquietud de poder hacer un evento exclusivamente de cómic, porque como he mencionado, en los eventos se menciona anime, manga y cómics, pero la verdad es no hay nada de eso. Otras no hay categorías que tengo que aprender también. Sí, hay como 5. Entonces, sí hay esa inquietud. Sí, yo pongo, eso es un stand de cómics y pongo a vender y platico con la gente que se acerca. Entonces, sí hay esa inquietud, sí hay fans que les gusta el cómics. Entonces, creemos que sí, una proyección, un evento enfocado exclusivamente a los cómics y tendría bastante éxito. Es que sabes que lo que me ha impactado es que cuando le hemos buscado los contenidos, por ejemplo, aquí habla mucha de la tecnología que se utiliza actualmente para la elaboración de películas, viene de la elaboración de esas películas, de la filmación de esas películas. Por ejemplo, con los cómics es un tema que realmente les interesa mucho a los niños, les desarrolla habilidades artísticas y sobre todo promueve la creatividad y la imaginación. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en Bebeleche, y que la gente vaya y tenga este acercamiento, porque a veces le puedes llevar a clases de pintura, y sí, efectivamente las clases de pintura son importantes y tienen un desarrollo importante en el niño, pero si se lo ponemos de esa manera tan atractiva, yo creo que todo el mundo nos gustaría como estar en el tema de ver y cómo se hace un cómic, y aparte tener varios ejemplos, y aparte que es otro tema igual, que le gustará a chicos y a grandes. Y nos encantaría, por supuesto, tener ese tema también ahí. Bebeleche, estamos haciendo muchas actividades porque queremos involucrar a mucha gente que a lo mejor pensaba que Bebeleche era un tema solo para niños. Creo que quienes han estado en contacto con nosotros ya vieron que podemos desarrollar actividades de interés para también los adolescentes y para los adultos, y cuestiones de tecnología que para nosotros de alguna manera pueden ser novedosas, pero para los niños es el pan nuestro cada día, porque están muy acostumbrados a la tecnología touch, a las cuestiones de teléfonos inteligentes, a las tablets, y las manejan mucho mejor que los adultos generalmente. Sí, es correcto. Bueno, regresando a la cuestión del tema de Star Wars, y estamos en la sección de no sé qué era, amigo. Estamos bueno, aquí ciertamente el buen Jima puso una considerable parte de su colección. En lo particular yo también puse una parte de mi colección. Nos dolió como no tienes idea. Comprendo a Jima y ya ves que te hacemos mucha insistencia. Si fuera a la universidad, ¿no? No, deja tú al hijo, el hijo como quiera. Como quiera, eso no hay bronca. Les recuerdo que todavía está la cooperacha para los hijos de Alan para sus colegiaturas. Entonces, también queremos mandarlos a universidad. Y si queremos que lleguen a universidad, pues cooperen, por favor. Nos dimos cuenta que hay tanta colección que podemos ocupar una sala completa. Ahora, sí necesitamos también, por el tema de lo delicado, entre el valor sentimental, la cuestión coleccionable y todo, también quisimos ser muy prudentes en el tema, pero prometemos el año que entra destinar un espacio mucho más grande para que la gente lo disfrute, porque es un tema que seguirá dando y seguirá dando. Y ahí las secuelas y luego ahorita aprendí un término nuevo que es la precuela. Que yo no conocía ese tema, ese término, que es como la historia detrás de la historia que conocí. No, es anterior, haz de cuenta, es la historia, no me acuerdo. Sí, porque es una historia normal, la secuela es la segunda parte. Y la precuela es lo que pasó. Que la cuarta ya no era la cuarta, sino era la sexta. Y el episodio, eso me ha confundido un poco, pero tiene que ver con ese tema de la precuela, ¿no? No te preocupes, mira, vamos a agarrar a mi amigo Rolas presente. Vamos a agarrarlo a él, a ti, a Jaime, que también no trae mucha noción. Los vamos a agarrar ahí unas 24 horas para, y son 24 horas realmente, para que vean las películas de las Guerras de las Galaxias desde el episodio 1 hasta el episodio 6. Hay un resumen bastante bueno en internet que se llama Una historia jamás contada de Lego. Chécatelas. Ahí te resume básicamente lo que es Star Wars. Porque además están todavía la serie animada, está de Clone Wars, están las crónicas de Yoda. Y podemos, entonces, yo creo que unos dos días completos sí los podemos ahí tener. Ay, el especial navideño de Chewbacca. Oye, nos pasó que cuando fuimos a preescolar, a mí me llamó mucho la atención ese tema. Los niños de preescolar tienen 3-4 años. Y bueno, dirías tú que es un tema que no conocen. De principio incluso se asustaron con las armaduras, pero luego el más asustado fue el que primero fue y abrazó a la armadura. Pero luego les decía, ¿los conocen? Y luego, sí, y para empezar me impresionó que sí conocen. Y luego, ¿de dónde los conocen? De los Angry Birds. Pero dices, bueno, siguen estando mi gente. Exacto, te imaginas. El toque de Lego también. Imagínate la influencia que tienen, que los conocen por otras cosas que no son las películas originales. Me tocó ver a un niño en lo personal vestido de Darth Vader. Todo el evento estuvo ahí con su uniforme completo, su máscara, su espada láser. Y al que estaba ahí de Darth Vader le pidió su autógrafo. O sea, era tal su emoción que él conoció a Darth Vader. No le importó saber quién estaba. Él fue a conocer a Darth Vader. Y aún con la máscara puedo asegurar que el niño estaba emocionadísimo porque... Oye, las mamás, era impresionante con las mamás. A mí me llamó mucha atención que de verdad, con el niño en el brazo, pero metiéndose, porque se generó algo tipo concierto, de que te tenías que meter entre muchísima gente, con el niño ahí de por todos lados, y querían acercarse cuando hubo que estuvo Darth Vader y estuvo su seguridad, pero se llaman sus troopers. Y fue algo como realmente muy impresionante, como niños grandes, chiquitos, muchas generaciones estuvieron ahí con este tema, y pues un gustazo ser, y de verdad vayan, es una tarde dedicada a los fanáticos de Star Wars. Jueves 5 de diciembre vamos a tener ahí las maquetas, vamos a tener el documental. Estamos buscando que de esta manera también ayudar a que más niños de escasos recursos tengan una Navidad bonita y que tengan un bonito recuerdo en Bebe Leche. Y nos gustaría que contar con la cooperación, son 10 pesos que nosotros lo vamos a transformar en muchos niños que van a estar ahí. 10 pesitos que de verdad nos gastamos en cualquier cosa, o que incluso a veces hasta los trae uno ahí en el pantalón y los tiras y los dejas a por ahí, ¿no? Entonces, el evento estará ahí, sin embargo la colección estará durante todo el mes de diciembre para que aquellos papás que quieran con el tema de los juguetes y de la Navidad y no quieran sentirse como que ya no les toca juguetes a ellos. Raya de edición, coleccionables. Coleccionables, perdón. Una más y ya. Figuras de acción. para que vayan y recuerden esos momentos de niñez y de fantasía. Y creo que siempre es importante tener fresco ese niño que se sigue asombrando, que sigue gustando de las figuras coleccionables. Y, de hecho, y... Rolando y yo vamos a ir el próximo sábado, vamos a ir los dos a ver esa exposición. Rolando ya lleva su uniforme, ya va a estar todo listo. He visto las películas, no sé ni qué hablan. ¿Star Trek? Star Trek, con salen las orejas puntiagudas. Sí, ¿verdad? Otra que estuvo ahí, Vanessa, que ya ni la dejé hablar para que hable. Tú habla tu experiencia. Yo sabes que nada más quería platicarles como dato curioso también. Que la gente ese día de Noche de las Estrellas decía, oigan, ¿y ellos vienen de Estados Unidos? No, o sea, es de verdad el reconocer que es gente de Durango, que son además apasionados del tema y que nos ha sorprendido que mucha gente como ellos son seguidores del tema. O sea, nosotros pensamos, bueno, si va a venir gente, no nos imaginamos, nos decía un día antes todavía, o sea, 1,000 gentes se me hacen poquitas, Vanessa. Yo decía, ay, no, o sea, está bien 1,000 gentes. No, dices que, o sea, después de la gira de medios y todo lo que armamos, de menos 3,000 me decían, y llegamos a 5,000. Totalmente de acuerdo. Oye, sí, bueno, y una duda. En este evento que tuvieron, ¿cómo lo tomaron los fanáticos de la Noche de Estrellas normales, los que normalmente van y ponen su telescopio y ven y todo esto, todas las estrellas, vamos, como normalmente lo hacían previo al boom que fue la presentación de los personajes de Star Wars? Uno de ellos, pues mi buen amigo el doctor Carlos Berruti, que por ahí le mando saludos. Es que yo creo que fue esa forma de vincular varios temas para tener el gusto de los distintos públicos. Eso estuvo padre porque tuvimos dos conferencias por gente especialista que vino desde la UNAM, un orgullo duranguense, que es un doctor que está haciendo investigación importante en la UNAM, vino para dar una conferencia sobre exoplanetas y sobre la vida en otros planetas, qué factores se tienen que conjuntar para tener lo que pasó en la Tierra, ¿no? También tuvimos a Jaime Mijares, que nos habló sobre la presencia de agua, porque ya antes era un tema que decían que, bueno, la Tierra era la única con las posibilidades de agua y con muchas cuestiones únicas de vida, etcétera. Ahorita la ciencia poco a poco se ha abierto a entender que lo que pasó aquí pudo haber pasado en millones de estrellas. Tuvimos también música en vivo. Tuvimos también el tema de los telescopios, que la cuestión base de la Noche de las Estrellas es ver las estrellas a través de un telescopio. Y esto de hacerlo de una manera como muy accesible para mucha gente, y la gente comparte sus telescopios, y la gente que no sabe, porque a veces es muy común que, por ejemplo, lleguen con los telescopios en la caja, que no saben armarlos, que se los regalaron alguna vez, que no saben ni cómo funcionan. Y entonces también, bueno, esa parte de ver las estrellas, pues te da un cierto rango de tiempo porque... lo enfocas, pero bueno, no vas a ver más de 3 o 4 objetos, ¿no? Y aparte los compartes. Entonces creo que vino a encajar perfectamente en ese tema de padres e hijos y vincularlos transgeneracionalmente, porque entonces había elementos de gusto para todos y no dejábamos de estar muy de cerca con la ciencia y la tecnología, con las estrellas, sin salirnos del tema, pero con algo que le dio un plus porque todos fueron niños. Yo me fijé que todos se volvieron niños porque salieron las armaduras, los personajes, los troopers, y todo el mundo moría por una foto, y todo el mundo estaba con esa visión de asombro, que creo que es lo que nosotros debemos tener siempre, como el asombro de un niño cuando ve algo espectacular. Y hubo quien lo vio y tuvo ese sentimiento al ver la luna en un telescopio, porque quienes la han visto saben que realmente es impresionante verle la textura de arena, de polvo, verle los cráteres perfectamente formados, verle la redondez, o cuando, por ejemplo, a mí me tocó... ¿Estás escribiendo mucho Antonio Fierro? No son gachos. O cuando, por ejemplo, yo la primera vez que vi, y tener conciencia de que estás viendo algo que siempre viste en la tele o en fotos, de verle los anillos a Saturno, no siempre se ve. Yo fui en otro telescopio y es impactante. Creo que son recuerdos que te marcan de por vida, de decir, híjole, es Saturno y lo estoy viendo en vivo a todo color. Y sobre todo también que te des cuenta de la magnitud de lo chiquitito que somos. Somos una nada en comparación con el universo. Aunado con eso, también tenemos una exposición padre que sigue ahí, que es las fotos del Hubble. Quien haya tenido la oportunidad de verlos, bueno, si te sentías chiquito con las fotos del Hubble, te sientes nada. Es impresionante cómo parecen imágenes generadas por computadora, espectaculares, inmensas. De hecho, son fotorreales. Hay una cuenta en Twitter de fotografías de la NASA y hace ¿qué será? Como 2 semanas salió un recopilatorio de los comentarios más absurdos que les han dejado. Y uno de los más comunes es de que no son reales, de que se están hechas con CGI. Sí. Y te quedas no, de hecho estas son las de adeveras. Sí, a mí me impactó. Por ejemplo, el logotipo de Firefox proviene de una galaxia, o es una nebulosa, ¿verdad? Es una nebulosa. Y realmente cuando la ves la forma, dices, bueno, realmente de ahí se basaron para hacer el logotipo, esto es muy cercano, pero cuando la ves dices, qué bárbaro. O una que fue muy famosa en Facebook, que era el ojo de Dios, no sé si lo vieron, dice, son fotos reales. Y es impactante ver la magnitud de todo lo que estamos alrededor. A mí a veces incluso me da miedo tener conciencia de algo tan, que es tan enorme y tan espectacular. Y bueno, también queremos que la gente vea esa, para que se asombre, y otros para que vean que realmente son una nada y que luego se sienten la hechos a mano, ¿no? Me acuerdo de varios ahorita, pero les mandamos saludos a la raza. Y buscar eso, que creo que yo veo que lo tienen muy vivo aquí, esa cuestión de seguir asombrándote, de seguir siendo creativos, de seguir buscando temas también sanos. Ahorita es difícil realmente tener actividades sanas, donde la gente conviva y la gente comparta temas que estén padres, que sean divertidos y que sean aptos para toda la familia. Y entonces no pensamos soltarlo y no pensamos dejarles de dar lata, porque estaremos con muchas actividades y sobre todo estar muy abiertos a muchas cosas que seguramente les interesan y que tendrán cabida en Bebe Leche, y que sobre todo nos ayuden a difundir que Bebe Leche no solo es un museo para niños, sino es un museo para descubrir. Y si vas con la visión y la emoción de un niño, te vas a divertir muchísimo, ¿no? Nosotros te podemos ayudar mucho. Por ejemplo, puedo adelantar algo para Halloween. Tenemos aquí a Rolando, que es de los cazafantasmas. Él puede... ¿No? Tampoco. Él puede ahí ayudarte con ese tema. Pablo, que dibuja, todos tenemos, aquí estamos dispuestos a ayudarte con todos los del Bebe Leche, lo que podamos. Pero por ejemplo, te digo, Rolando, en el caso Fantasma, ¿no? Exacto. Se da mucho tema y hay muchas actividades que podemos hacer. Ahora sí que el cielo es el límite, ¿no? Tenemos un lugar que se presta para ese tipo de cosas y que es la parte que a mí me encanta de trabajar ahí, porque puedo hacer muchas cosas que en otro trabajo no las pudiera hacer, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. No sé si, bueno, algunas gentes vieron o la pueden ver en mi Twitter. Aprovecho para ver, para promocionar mi Twitter, que es M de Mario, V de Villanueva, Bebe Leche. Y tengo una donde estoy con los troopers que me están amagando. Ah, sí, te amagaron feamente, ¿eh? Entonces, yo la vi. Fue un gusto que me pude dar y que de alguna manera ningún otro director de otra institución puede. Y yo encantado de disfrutarlo, porque también necesito y me hace bien estar con esa sensibilidad, esa capacidad de asombro que me ha ayudado mucho lo que ustedes hacen para seguir buscando temas. Tengo un gran equipo de trabajo que le entra con ganas y que estos temas les apasionan. Fueron los más encantados también de armar las figuras y eso es muy padre, ¿no? Siempre estar abiertos a opiniones, a propuestas. Ya estamos viendo una de cómics, aquí está grabado para que nadie se nos raje, y creo que es un tema también muy padre. Prometemos también ver algo más grande con más figuras de acción, y pues muy abiertos a todas las sugerencias, temas que ustedes crean pertinentes que puedan encajar en Bebe Leche, que para que encaje en Bebe Leche pues tiene que ser muy amplio y relacionarlo con una cuestión educativa, que también es fácil. Todo realmente, si le buscas, hay mucho que aprender. Es correcto, Mario. Aquí ahorita que tenemos público, te quisiera dar las gracias por las primeras ocasiones que me presenté en el Bebe Leche y que llegaba y, hola, ¿qué tal? Soy Alan Vázquez. Tal vez no me conozcan, pero próximamente me conocen. Tuvieron una apertura asombrosa todos los amigos del Bebe Leche, porque... Y la verdad, los guardias de seguridad te corretearon. No me corretearon. No, lo que pasa es que la historia brevemente se las comento. Llego allá a platicar y a plantear que, pues, a ver si podemos hacer algo de manera conjunta, por mi parte, como legionario, como Legión 501, y pues llego y les platico cómo es muy mi mi manera de ser, digo, así como me conocen aquí, así me conocen en todos lados, de que llego, oye, ¿sabes qué? De hecho, aquí con los amigos de la librería 8A también así llegué, oye, ¿sabes qué? Tenemos ganas de hacer esto. Allá en Bebe Leche también llegué de la misma manera y tuvieron la apertura, se dieron y me dieron la oportunidad de conocernos y de hacer algo padre, algo bonito, porque esto pues está muy muy muy muy padre todo lo que se viene haciendo. Las colecciones, al prestar las colecciones, pues obviamente no pretendemos presumirlas ni decir, ay, es que yo tengo mucha colección o él tiene más que yo o cosas por el estilo, sino más bien revivir a ese niño, como bien lo dijo Mario, y despertar esas emociones que uno tuvo cuando estaba pequeño y pues la primera vez que abriste tu figura de acción, que en aquel entonces sí se llamaban monitos. Ya ven, yo soy de esos años. De esos años, es correcto. De la vez que se te rompe una nave y ya no supiste qué hacer. Vuelve a repetir eso y te desconocemos. No, no me saquen. Simplemente el hecho de revivir todo eso, pues bueno, es hermoso. Esperemos que para este próximo 5 de octubre, en punto de las 6 de la tarde. Diciembre. Estamos en diciembre. De diciembre, perdón, mira, yo me quedé con la noche de las estrellas, ¿no? Ya me quedé muy muy fijado ahorita. Perdón, 5 de diciembre. 6 de diciembre. 5 de diciembre, 6 de la tarde. Ahí editen, por favor. Los esperamos. Vamos a estar ahí acompañando, obviamente, al Bebe Leche. Va a ser otra experiencia muy agradable, muy buena. Pues, ¿qué más les puedo decir? Más que yo veo que no necesitan pretexto para ponérselo en situaciones normales de vida. ¿Por qué? Pero que vayan, que vayan con sus armaduras. Que vayan con sus armaduras, ¿no? Eso está padre. O pocas veces también, pues, no va a ser como una fiesta de disfraces, pero aprovechar que hay el pretexto. Yo he visto cómo en otras ciudades se hace el tema cuando son premiers. Y dices, bueno, pues órale, y ahora sí que vamos a estar por loco con nuestro tema encantados, claro, de eso, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí como que más que mirarnos raros, vamos a estar todos encantados. A mí una vez me dijeron que esto no era cosplay, y te estoy viendo. No, pues no es cosplay, es un pretexto. Yo generalmente pongo en mi face a que no voy a la premiere de Thor, a que no voy con mi traje y todo, y ya todo el mundo sabe que sí lo hago. De todos modos es mero pretexto. Hay que lavar la ropa. Te lo juro que cada vez que me pongo mi traje, en la noche lavo mi uniforme completito. Sí, pero yo siempre he tenido esa teoría de que tú por eso siempre andas con armadura, porque no lavas tu ropa. Sí, eso también es cierto. Bueno, amigos de Bebe Leche, amigos de aquí de Durango, visítenos por favor. Aquí se están rumorando que va a haber algunos regalitos por parte de nuestros amigos de Bebe Leche. La señorita Vanessa nos va a platicar. Pues bueno, un placer haber estado esta noche aquí con ustedes, y claro que agradeciendo a la atención de habernos invitado, Museo Bebe Leche, les vamos a regalar 5 cortesías dobles para que vayan quienes nos están siguiendo en el podcast. Y bueno, nosotros encantados de recibirlos. Ustedes ya saben la dinámica en que... Pablo, Juanjo, Rolando, el Badelí... Ya se repartieron, ¿no? Aquí. A los hijos de la casa de José. De José Antonio Fierro. Pues bueno, los boletos ahí están. Ustedes sabrán cómo repartirlos. Pues yo también igual nada más agradecer, ojalá nunca se pierda esta dinámica y esta convivencia tan padre, sigamos siendo niños, sigamos aprendiéndonos y sobre todo acudamos a lugares, a veces tenemos lugares tan padres, actividades tan padres y de repente estamos apáticos en nuestra casa sin hacer nada. Afortunadamente hay muchas cosas que hacer, nosotros tenemos todas las ganas de seguir haciendo actividades diferentes, pero sin duda si la gente no va, pues bueno, ahí está como muchos esfuerzos se van a la borda, ¿no? Entonces, sí, invitarlos a esta actividad y muchas actividades, porque de verdad estamos haciendo una reestructura en nuestro equipo de trabajo, en nuestros conceptos, en nuestras acciones en Bebe Leche, para que sigan sintiéndose bien interesados y bien orgullosos de un museo que es de los más importantes a nivel nacional, que estamos en el top 10 de México de los museos de ciencia y tecnología, que estamos en el cuarto lugar a nivel provincia, y en Durango somos el museo más visitado. de todos los museos que existen en Durango. Entonces, esto sin duda no se logra si no hay alianzas y si no hay gente como ustedes que nos apoye, que nos brinde actividades, ideas, espacios para difundir y sobre todo que nos contagien de su dinámica y de su energía para seguir. De repente, si estamos haciendo como lo mismo, a veces es difícil abrirte a otras ideas, y creo que el contacto con ustedes ha servido para mucho, para dar esa apertura y para voltear otros lados y ver otros temas que son muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Mario, por todas tus palabras. Ciertamente el Museo Bebeleche, muy bonito museo. Estén pendientes con más sorpresas que vamos a tener por ahí. Bien, bueno, pues agradecemos pues ahora sí que el invitado a lujo que tuvimos esta noche. Y la verdad es que a mí me gustó mucho el Museo de Beleche. Se me hace un lugar muy, muy, muy padre, y sobre todo ya conociendo a todas las personas que están trabajando ahí. De hecho, muchos de mis niños de la universidad andan ahí haciendo su servicio social. Y por eso me he involucrado un poquito más en las actividades del museo. Y la verdad es que es un lugar muy padre. Y pues bueno, la apertura ahí está. Vamos a seguir trabajando en ello. Yo creo que vienen muchas sorpresas por ahí adelante. Y tenemos un año 2014 bastante cargadito de actividades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces ya a nuestra siguiente sección Vamos a nuestra siguiente sección y vamos aquí con Antonio y su crónica de películas. Bueno, y agradeciendo después de la visita de nuestro invitado de esta noche, vamos aquí con la sección de Carlos Trejo, de Ghostbusters, para con Rolando. Rolando Trejo. Porque déjenme decirles que después de 1984 hay más de Cazafantasmas. Y no lo creíamos, pero sí, hay más. Y Rolando está aquí para contarnos de ello. Bueno, mi debut y despedida en su podcast. Muchas gracias por la invitación. Ahorita me pagan ustedes lo que consumí. Es Ghostbusters, no Cazafantasmas, por favor, ¿sí? Ok, ¿a poco decimos la Guerra de las Galaxias? Siempre es Star Wars, siempre es Star Wars. Oye, ese es otro tema que Rolando sin querer propone. ¿Cómo vemos los nombres de nosotros que somos nuevos en esto de los cómics? Tenemos más de 30 años leyéndolos. Nuevos. ¿Cómo ha pasado con el tiempo, no? De que unos nos acostumbramos a decirlo en español, otros en inglés. Y Rolando sin querer, bienvenido aquí. Este un tema para el próximo Tricky Podcast. ¿Cómo les fue, de veras, Pero continúa tú con el tema de Ghostbusters. Pues nada, pues ahorita pues muchas novedades no hay. Están con que filman Cazafantasmas 3, no lo filman. Perdón, Ghostbusters 3, no lo filman. Lo que yo vengo a hablarles ahorita es de un cómic que está publicando en Estados Unidos por parte de IDW, que están ahorita publicando también Ghostbusters y Tortuga Ninja y G.I. Joe. Tortuga Ninja próximamente aquí en México. Se supone que debe estar aquí, ¿no? Es uno de los pendientes, ¿no, Pablo? De G.I. Joe, que se publiquen. Y Tortugas Ninja. Sí, bueno, es que el último que dijo Bruguera es que tenían, como son licencias compartidas con varias compañías, pasa lo mismo con Transformers. Uh-huh. Tiene que trabajar con todas las compañías para que ya libere los derechos. Entonces, esa es la bronca. Pues, lo ha comentado el editor de Bruguera, que han tenido ese impedimento. Pues han traído otras licencias diferentes. Sí, de hecho, antes de la ola de cómics nuevos que anunciara Bruguera, su plan editorial original contemplaba G.I. Joe Cobra, que según nuestro buen amigo Isaac de la Rocha, es una de las muy buenas series que tienes que estar siguiendo. Oye, Rolando, de casualidad, ¿sabes cuántas compañías han editado Ghostbusters en cómics? Sí, de hecho, desde los 80s, con el éxito de Real Ghostbusters, la serie animada salió en Europa, en el Reino Unido, Malibu Comics, que es una subsidiaria de Marvel, sacando de Real Ghostbusters, mientras acá en América Marvel lo hacía. Y eso fue en los 80s, 90s. Tuvieron mucho auge, tuvieron muchos números, pero pues, como se fue apagando la franquicia, se apagó el cómic. En el 2003-2004 empieza una nueva compañía que se llama 88 millas por hora, haciéndole referencia a Volver al Futuro, que publica una saga de 4 cómics muy buenos que se llamaba Legión. Una historia muy buena y muy que daba mucho pie a seguir con más historias. Por desgracia, la compañía se perdió ella misma y no pasó de ahí en 4 números. ¿Se publicaron en México? Por desgracia, todos estos cómics, nunca llegan a México ediciones en español. Okay. ahorita en Estados Unidos está IDW, que está publicando esta saga de cómics, que la verdad yo la recomiendo muchísimo. Bueno, no es porque yo sea fan, sino porque está muy bien escrita, muy bien estructurada, y porque trae mucho, abarca mucho los, el universo de películas, caricaturas y cómics. Ha agarrado desde el videojuego hasta la Cazafantasmas 1, Cazafantasmas 2, los Real Ghostbusters, todo lo ha manejado como un mismo universo y le da una continuidad que cualquiera que sea fan o conozca las historias se siente como pez en el agua. Ahorita el número que salió este mes le hacen referencia al Día de Muertos, a nuestra tradición mexicana. Todo porque entre los artistas que trabajan en este cómic está Luis Antonio Delgado, que es el colorista. Él es mexicano y trabaja para IDW Comics, y de seguro él fue la influencia totalmente para este número, en el que pues una familia latina en Estados Unidos pone un altar de muertos, mientras que un muñeco poseído hace que por medio del altar estén pasando entes paranormales hacia nuestro plano terrenal. Es un cómic muy recomendado, lo está escribiendo ahorita Eric Bornham. Trabaja Dan Schoening con un arte muy muy padre, muy fuera de serie, y el color de Luis Antonio Delgado. Así. Oye, ¿y en qué número van? Ahorita han sacado dos sagas. Una saga que eran por los Ghostbusters normales, que fueron como 12 números, y luego sacaron una saga que se llamaban los nuevos Ghostbusters, The New Ghostbusters, donde los fantasmas, los originales Ghostbusters, se pierden en un plano astral, y entran los nuevos Ghostbusters a sacar a la chamba. Ahorita están en esa historia con los nuevos Ghostbusters. Rolando, sobre la tercera película, ¿tú crees que se llegue a realizar alguna vez? Sí y no, y ojalá, quién sabe. ¿Qué lo detiene? Lo detiene mucho la historia que no está escrita. El geriatra. El que vas a visitar tú, ¿verdad? Es el que te cuenta el chisme. No, la cosa aquí es que Dan Aykroyd, que es el que está más involucrado, que es el creador, escritor de las películas, es el que está más comprometido con este proyecto. Este Harold Ramis ya dijo que sí le entra. Este Ernie Hudson también le entra. ¿Quién es él? Ernie Hudson, el de el afroamericano. No, es el que no sale en los pósters, amigo. Exactamente, ese mismo. Ya sé quién es. Y total, Ivan Reitman ya dijo que también le entra para dirigir. Sony ya dio luz verde, pero mientras no tengan un guión. ¿Y Bill Murray? Eso voy. Mientras no tengan un guión que convenza totalmente a Sony y que Bill Murray no dé su mano a torcer, no va a haber Cazafantasmas 3. ¿Alguna vez leí que el videojuego intentó ser el guión de la tercera película? No se basó. Le dieron una continuidad que muchos fans tomamos como la tercera película de Ghostbusters. Esto trata 2 años después de los eventos en Cazafantasmas 2, que es en 1989, este viene siendo 1991, y habla y hace referencia a las películas anteriores. Oye, Rolas, y tú que estás más metido en este universo de Ghostbusters, ¿podrías platicarnos más o menos de qué podría ir el guión de la tercera película, en caso de que se diera? No han dicho nada, han habido varios guiones escritos por los escritores de The Office, por el escritor de Hombres de Negro 3, pero no han dado nada. Yo creo que sería una mezcla entre Cocoon, Milagro en la Calle 8, La Casa Embrujada, algo así. Cañita. No, güey, yo en serio, ojalá y que no sea lo que hicieron con ¿quién te puedo decir? Con Indiana Jones, donde trataron de pasarle la estafeta a un nuevo Indiana Jones, y estoy poniendo entrecomillado, güey. Ojalá, exactamente, ojalá y no sea eso. Por desgracia es eso. Pero no tan así. O sea, sí le van a pasar la estafeta a otros Cazafantasmas nuevos, porque se trata de que los originales ya están viejos y hay que seguir con la chamba. Y sí, la verdad, están nuestros actores. ¿Están viejos? Yo los sigo viendo como en los 30s. ¿Bill Murray viejo? Es el que más se le nota, por desgracia. Oye, no, ya hablando en serio. La cosa aquí es que Dan Aykroyd quiere trabajar así, algo como que pasar la estafeta, pero darle un toque muy Star Trek. Estas nuevas películas que sacaron, de que, ok, son los nuevos. No es un reboot, no es un, ahí les dejo la chamba. O sea, es un pase directo entre los nuevos y los viejos, sin dejar así como que ahí se ven y ustedes a ver cómo le hacen. Oye, en algún momento de esos lúcidos que nos dan y que estábamos platicando seriamente, me contabas de que la historia original en la que querían basar la primera película era en que habían varios cuarteles de Cazafantasmas como franquicia. Sí, era así como vemos estaciones de bomberos o de Cruz Roja en varias ciudades, en varios lados. Así se trataba, era como una... eran ir a cazar fantasmas como ir a destapar un caño como de plomeros. Era un trabajo que se iba a hacer, según esto, era en el futuro y eran que viajaban en el tiempo y el espacio. Rolando, ¿tú conoces algún crossover, de Ghostbusters con algunos otros personajes? Este IDW Comics hizo un crossover que se llama Infestation con Transformers, G.I. Joe y... Se me fue el otro. Ghostbusters. No, Ghostbusters, ya sé. No, es otro. Es G.I. Joe, Transformers y... Star Trek, en efecto, sí. Ah, míralo. Pablo, gracias. Habla poco, pero espeso. Paco, conciso el pelado. Así que todo está en... veremos a ver qué pasa con esta nueva... película que se hace o no se hace, pero por lo pronto les recomiendo que sean que consigan este cómic, que por desgracia ni Bruguera, ni Panini, ni nadie de los que trae cómics ahorita está en sus planes traer este cómic a México, ¿eh? Oye, hace unos momentos estuvimos aquí hablando de las Guerras de las Galaxias. ¿Tú crees que haya fans aquí en Durango de los Ghostbusters? Hay uno, dos, tres, pero son muy underground y así como que, me gustan las películas y no es cuando es Halloween y las pasan en la tele, son fans. Y después de escuchar todo el año... que quieran... saber algo del universo. Cuando sí, los que se quieran estén interesados y se quieran unir a esta pequeña comunidad aquí en México, pueden buscarme en Twitter con @Ghostbusters213 o en Facebook también me pueden buscar como Orlando David Muñoz o fundador de Ghostbusters México. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier duda, cualquier cosa que quieran decir, agregar, unirse al grupo. Estoy solo, amigos. Salgan. Eso sería todo, gracias. Los de Gas Imperial, no. Espero que esto lo edites, Jorge. Si quieres que venga para el tercer programa, espero lo edites. Pues bueno, ya lo escucharon. La verdad es que Rolando es máster en su área y mucho hemos aprendido de Cazafantasmas, la verdad. Yo no conocía que había tanto detrás de la historia y la verdad es que está lleno de novelas, está lleno de cómics, está lleno de videojuegos, más allá de, perdón, fan films. De hecho, sí hay muchos fan films, ahí búsquenlos en YouTube, hay algunos divertidos. Como todos, hay unos medio, pero hay unos bastante divertidos. En el blog de Rolando sale mucho material, yo acostumbro leerlo, empaparme un poco del universo, que también yo creí que solo eran dos películas y ya. La serie animada, las caricaturas que vimos todos, pero es muy muy muy inmenso. Y yo sí soy, creo que soy de los únicos 5 que leen ese blog. También la serie, a pesar de tener sus años, sigue teniendo nuevas como que guiños a tributos. Por ejemplo, hace poquito vi un episodio de Los Padrinos Mágicos que tuvieron muchas referencias acerca de Ghostbusters. O sea, tiene no ha dejado de tener vigencia la película. Eso es lo interesante. Sí, de hecho el logotipo de Ghostbusters, el fantasma en el círculo de prohibido, fue en los 90s de los 5 logotipos más conocidos a nivel mundial después de Coca-Cola y Nike. Es una película que causó tanto impacto en los 80s, es la comedia más taquilla en los 80s, que ahorita podemos ver películas donde, por ejemplo, vieron Zombieland, salió Bill Murray, están viendo que fantasmas. En la de Be Kind Rewind, se trata de que un cuate... Bill Murray es el que sale en el Día de la Marmota. Exactamente, el mismo. ¿A poco salen los Cazafantasmas? Edición, por favor. También en Be Kind Rewind con Jack Black y Deb Moss, que se llama el compita morenito, rehacen la película Cazafantasmas entre muchas otras películas. O sea, ha tenido mucho impacto en el cine, en cómic, en literatura, que gracias a Dios es poco, pero ahí está vigente todavía. Incluso a nivel local hay un programa de radio que utilizan el tema de los cazafantasmas de Ghostbusters y se llaman Cazacalcas. Los Cazacalcas. Bueno, y vamos a pasar entonces a nuestra penúltima sección, o antepenúltima sección nada más. Aquí yo tengo una recomendación de una serie y no puedo dejar pasar Perdón, Jorge, que te interrumpo un momento. Yo quiero darle la bienvenida a un amigo, Guatrance, que leyó que estábamos en Twitter aquí grabando el podcast y vino aquí a saludarnos. Muy buen amigo, también muy aficionado a las Guerras de las Galaxias, a cómics, videojuegos, y espero tenerlo aquí más seguido. Ah, pues bienvenido, y a ver, luego para que platiques con nosotros también. Y bueno, vamos entonces a la recomendación de series. Esta semana se estrena Almost Human. Esta serie es la nueva producción de J.J. Abrams y de J.H. Wiman de Fringe, que escribió ahí algunos capítulos de la cuarta temporada, y Brian Burks, que también participó en Lost, en Alien y en Person of Interest, y que lleva pues por título, como mencioné, Almost Human, protagonizada por Carl Urban, que lo han de recordar ahí en Star Trek o como Dredd, como en el papel del detective John Kennex, a Lily Taylor como la capitana Maldonado, y a Michael Early, que participó allí en Flash Forward y en The Good Wife como el androide Dorian. La serie se estrenó ya hace un mes en Estados Unidos con su piloto un domingo. Ahora les he estado dando por estrenar los pilotos en domingo y el siguiente capítulo el lunes. Ya se estrenó en Fox allá en Estados Unidos y hasta ahorita lleva 3 capítulos. Recordemos que la semana pasada a esta semana, bueno, pues en Estados Unidos fueron fiestas de Thanksgiving y la gran mayoría de las series no tuvieron capítulo de emisión, pero entonces bueno, hasta ahorita lleva 3 y el día de hoy se está transmitiendo su cuarto episodio. La trama de la serie es una serie basada en un futuro no muy lejano. De hecho, está ubicada en el 2050, pero la tecnología ha avanzado significativamente, pero de una manera muy reconocible, y esa es una de las cosas que me engancharon mucho de la película. O sea, no van a ver carros volando ni nada. O sea, van a ver cosas que de alguna u otra manera reconoces y las aceptas como naturales. Y por ejemplo, pantallas holográficas, publicidad, los celulares, tecnología que dices, ah, pues sí, a lo mejor sí puedo encontrarme eso en un día en Liverpool, ¿no? O sea, y a la vez se ve muy futurista, y esos son de esos detalles muy sencillos pero muy sutiles que le dan mucho valor a las producciones. El asunto es el siguiente: bueno, pues el crimen obviamente con la sobrepoblación ha subido bastante, y ahora la policía tiene por regla llevar cada elemento de policía lleva un sintético, un compañero androide, pero estos androides son muy mecánicos, son muy lógicos, son muy orientados a las reglas, y los hace sumamente como Spock al cuadrado. Entonces, en una redada que tiene, en este caso, Kennex, a un sindicato criminal, resulta que son emboscados y básicamente matan a todos, incluyendo a su compañero, y él queda muy mal herido, pierde una pierna, queda en coma por varios meses, y cuando despierta obviamente trae problemas de trauma postraumático, tiene un rencor completamente hacia los seres sintéticos, etcétera. Muy similar hasta cierto punto a lo de Yo Robot. Oye, pues por lo que se ve a J.J. Abrams le gusta mucho iniciar sus sagas con temas bastante, bastante complicados. Estaba viendo la primera temporada de Fringe, el episodio piloto, y la escena del avión es terrible, ¿eh? Sí, no, J.J. Abrams le encanta hacer pilotos realmente cargaditos, y esta serie no fue la excepción. Él echó también pues la casa por la ventana. El asunto es que el policía se tiene que reintegrar al servicio, porque empezaron a surgir alguna serie de crímenes que están directamente relacionados con el sindicato con el cual él estaba originalmente buscando. Entonces la capitana y él se unen para dar con ellos porque están infiltrando a la policía y no saben en quién confiar. Ahora, el compañero artificial que le asignan a Kennex es Dorian, pero resulta ser un modelo ya descontinuado de los robots que estaban acompañando a la policía, y era un modelo que estaba descontinuado porque estos robots estaban basados en programación basada en sentimientos. Ellos eran intuitivos, pero esto les provocaba problemas emocionales, entonces los robots literalmente se volvían locos. Entonces, cuando reincorporan al robot, porque no había otro que le pudieran asignar, pues resulta que están tal para cual, porque los dos están afectados psicológicamente, uno por sus traumas, todo lo que sufrió, y el robot porque tampoco sabe manejar 100% sus emociones. Entonces está muy divertida la relación que manejan ambos, puesto que lo que a uno le falta al otro le sobra, y hacen un excelente complemento. Sé que la serie no suena así como que muy novedosa de entrada, o suena un tema a lo mejor que ya hemos visto en muchas otras ocasiones. Sin embargo, realmente les recomiendo que le den un vistazo. Yo me aventé los 3 episodios ya, y la verdad es que me ha sorprendido bastante, y no me deja más que pensando de que hace ver muy mal a Agents of S.H.I.E.L.D. Así, directamente, o sea, la hace ver sumamente mal, tipo Thor con Iron Man 3, así la deja de ver de mal. La serie está muy, muy bien hecha, las tramas están muy inteligentes, los efectos especiales están fantásticos, y la verdad es que vale mucho la pena la serie. Desafortunadamente para Agents of S.H.I.E.L.D., no han tenido la repercusión que todos creíamos que iba a tener, no han tenido la profundidad de temas, no han tenido el desarrollo de personajes, no han tenido algo que te enganche a la serie como no, todos y la verdad es que aunque hay capítulos que de repente mejoran, ya por fin la serie, por cierto, se estabilizó en rating, la de Agents of S.H.I.E.L.D., digo, hasta el noveno capítulo se empezó a estabilizar, pero están demasiado light, o sea, muy muy muy light, a diferencia de esta otra serie de que trata temas muy severos. Por ejemplo, hay un episodio, el episodio 3 me parece que se llama Skin, que habla acerca de androides que están siendo usados para prostitución, pero están siendo, pero usan DNA humano. Entonces hablan de acerca del mercado negro y está muy padre las tramas. O sea, son tramas adultas, bien tratadas, con guiones redondos. No tienen tantos huecos ni tantos brincos de repente en los personajes. Y lo mejor del caso es que cada personaje está muy bien construido. La verdad es que cada personaje se ve mucho detrás de él. Claro, ojalá y que no tengamos al JJ Abrams que se nos perdió en la última temporada de Fringe. No, aquí lo bueno de esto es que JJ Abrams está nada más como productor. El encargado de escribir la serie y de llevarla es J.H. Weeman, que escribió toda la cuarta temporada de Fringe, toda la última temporada de Fringe. Entonces, pues eso, la verdad es que está bastante bien. Aquí se estrena en México el próximo jueves 28 de noviembre a través del Warner Channel a las 11 de la noche para toda Latinoamérica. Entonces están al, perdón. Sí, el 28 de noviembre se estrenó, se acaba de. Entonces, todavía están a tiempo de verlas en las repeticiones, porque ya ven que las repiten una semana después aquí en México. Entonces, todavía están perfectamente en tiempo para acoplarse en ellas, ¿ok? Y bueno, esa es por mi parte la recomendación de series de la semana. Ya después les haré mis recomendaciones de Netflix, porque si no, no me llega el cheque de Netflix. Y bueno, y nada más para aprovechar aquí la visita, tenemos aquí con nosotros a Elba Delí, que es una muy muy querida amiga de todos nosotros. La verdad es que ella tiene un negocio de imprenta y de imagen publicitaria y nos ayuda mucho en, pues básicamente en todas nuestras loqueras que se nos ocurren. A veces le hablamos a todas horas de Elba, quiero este diseño, Elba, que necesitamos esto otro, y Elba ahí siempre nos atiende, nos ayuda, y la verdad es que la apreciamos mucho. De hecho, ella es la responsable de nuestro nuevo logotipo. Si se dieron cuenta, desde hace un par de días, por ella ya estamos estrenándolo. Por ahí subió Alan una foto de la taza del Freaky Podcast. Por ahí vamos, como mencionamos al principio, repartiéndolas. Y quisimos invitarla para que estuviera aquí con nosotros un ratito, platicara con nosotros y más que nada pues comentar cómo fue que empezó ahí en B-Graphics, de dónde salió la idea, y cuáles son tus clientes frikis más comunes. ¿Tengo que hacerle la lista o pasan lista o cómo hacemos? Antonio no cuenta. Ah, ok. Nada, pues muchas gracias por invitarme. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Ya teníamos la tentación de ver cómo era que grababan el programa y cómo se entretenían y qué hacían todos los lunes. Ya ahora somos testigos de qué pasa aquí los lunes. Sí, los únicos alcohólicos son Rolando y Juanjo. Sí, ya. Estamos descubriendo que todos muy niños muy sanos. Lo que es que mañana trabajamos, es lunes. Bueno, no, la verdad estamos, muy agradecidos. Esto ha sido así como que una experiencia muy padre, conocerlos a todos. De repente uno dice, yo no tengo ni idea de lo que me están hablando y los temas de los cómics no los conozco. Y después te das cuenta de que empiezan a hablar de películas y dices, ah, esa la vi, esa también, esa serie también. Ah, ok, sí, tal película la vi cuando era niña y la volví a ver de grande. Entonces, pues como, aunque no quieras, todo es como la humedad. Ya cuando acuerdas, ya están todos dentro de tu vida y de tu negocio y de tus amistades, y ha sido una experiencia muy muy padre ser la responsable de que el logo cambiara. Porque la verdad sí, les comentaba que no podía dormir de ver el logo. O sea, entraba a la página y le daba a refrescar a ver si de casualidad, o sea, lo iban actualizando en algún momento. Entonces, en el momento que vi, ah, cambiaron el logo, fue una idea muy padre. ¿Y qué dijiste? Manos a la obra, esto no puede seguir así. Sí, no, y aparte se te van ocurriendo mil cosas ya cuando dices, les gustó, adelante, a ver, ahora podemos. Sí, ya no estaban acusando de plagio de la tipografía. Ya ves que son únicas y exclusivas. Lo sé. Oye, Valilín, pues bueno, nada más agradecerte porque estuvieras aquí con nosotros. La verdad es que, como lo hemos mencionado, siempre nos has apoyado mucho y dijimos, no, tenemos que hacerle una cachita al Valilín para que venga también, se estrene en el micrófono. Ahorita la verdad es que está aterrada y está enterrando las uñas en el sofá. A mí me prometieron que no iba a hablar. No, totalmente lo del... Me trajeron engañada. Pero platícanos, a mí una vez se me ocurrió una idea para homenajear al cierre de la serie de X-Factor de Peter David, y se me ocurrió acudir a tu tienda, y pues no sé si recuerdas por ahí una playera medio rara que me hiciste, que la mayor parte de la gente que la ve se pregunta, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué es esto? Bueno, pues simple y sencillamente me hizo una playera como la de Jamie Madrox. ¿Quiénes más acuden a hacer ese tipo de cosas ahí a tu negocio? ¿O por qué no les dices, bueno, vengan, yo puedo hacerles todo eso? Bueno, generalmente nuestro negocio se dedica a darle a las personas ese plus que no encuentran en otro lado, que es el hecho de hacer cosas personalizadas que no hacen otros negocios. La mayoría de los negocios se dedican únicamente a imprimir, a reimprimir y sacar cosas en serie, que es su principal giro. Y el de nosotros fue tratar de darle a las personas un extra en el que puedas encontrar lo que tú estás buscando como tú lo quieres. Y la verdad es que hemos aprendido a hacer un montón de cosas que no teníamos idea que podíamos hacer, porque de repente las ideas son medio extrañas para nosotros, pero pues siempre estamos abiertos a los cambios, a las nuevas ideas, a aprender. Y finalmente la mejor satisfacción que podemos tener como negocio es el que un cliente te diga, no manches, está bien chida, me encanta. Y eso es para nosotros lo más grande de esto. Así empezó V-Graphics y queremos que así continúe. Oye, Lodele, y aquellos que estén interesados en que digan, yo quiero una playera de esto, yo quiero una playera del otro, quiero una taza o quiero... Sabrá Dios cuántas cosas se les ocurre. ¿Dónde te encuentran? Bueno, estamos en lo que es la calle Hidalgo, número 368 Norte, entre Gavino y casi esquina con Gómez Palacio. Ahí estamos de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Y en línea? En línea nos pueden encontrar a través de Facebook con la página que es V-Graphics, o podemos dejarles un link en... Sí, de hecho, ahí en la página hay un pequeño bannercito del lado derecho, ahí lo pueden encontrar, los lleva directamente a la página de Facebook, y igual creo que en la página de Facebook viene el contacto en Twitter, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Viene el correo y la dirección y los teléfonos. Claro. Oye, Elvedeli, y para todos los que nos escuchan y que no son de Durango, ¿sí les puedes mandar por ahí sus cositas que te pidan, sus diseños, sus playeras, lo que sea? Podemos hacer envíos a toda la República, por eso no hay ningún problema. Ahora sí que es lo que se les ocurra, y estamos para servirlos. Perfecto, Elba. Oye, no, pues qué bueno, qué placer tenerte por aquí. No sé si quieres presentarnos a tu equipo de trabajo, si vino contigo. Aquí viene mi compañero Omar, que está muy seriecito. Es que está abrazando a su novia. Tenía que venir a probarnos que su novia es real, no es imaginaria. Sí, todavía nos quedan algunas dudas, pero parece ser que sí, es su novia. No, pues muchas gracias, Elvadeli. La verdad es que, como lo he mencionado, you're rules. Entonces, gracias. Y bueno, vamos entonces ahorita nada más allá para cerrar y finalizar el programa, a los avisos parroquiales y la despedida. Por aquí Akiva nos tiene un aviso para todos los que son otakus. No los juzgamos. Bueno, solamente mencionar lo del evento ya para terminar el año que tenemos aquí en nuestra ciudad, que es el Cosplay Fest, que se va a celebrar el 7 y 8 de diciembre en el Auditorio del Pueblo. Va a ser la sede oficial del World Cosplay Summit en México, y la pareja ganadora va a ir a cursar directamente a México, y de ahí de México ya se van directamente ya a la final en Japón. Entonces va a ser la final de la selección, la pareja que salga de aquí va a ir a México a concursar el mes de febrero. Y entonces, entre las actividades diferentes que va a haber en este evento, déjenme buscarlo aquí, va a haber, como siempre, los concursos de dibujo, torneos de Smash, de King of Fighters, Mortal Kombat, Gears of Wars. También hay torneos para otros gustos, como está Pokémon, también está el de Yu-Gi-Oh! Y de Magic. Y ya eso sería todo. Va a ser 2 días, sábado y domingo. Entonces, a los que escuchen este programa y que estén por aquí cerquitas, cerca de ya sea aquí en la ciudad o alrededor, para que se den la vuelta, para que vengan a este evento y lo disfruten y también pasen un rato agradable aquí con toda la comunidad. Bien, y por último, resulta que en lo que estábamos alegando sobre a quién se iba a llevar la taza por ser el like número 100 en Facebook, pues ya cayó, y resulta que es un local. El like número 100 perteneció a Sergio Martínez Dueñas, así que, compadre, repórtate para que vengas con nosotros el próximo lunes y hacerte entrega de tu taza. Ahí nos ponemos en contacto contigo, o si tú nos mandas por ahí un mensaje para ponernos de acuerdo en la semana. Y pues felicidades, carnal. Y todavía por ahí estamos al pendiente del que sea el nuestro seguidor número 100 en Twitter. Y te tomamos, por favor, para aquellos que están suscritos con nosotros en el podcast en iTunes, déjenos sus recomendaciones, ahí valor en el programa para que empecemos allá a figurar en los rankings. Ahorita todavía estamos saliendo en lo nuevo más popular, lo cual Gilberto la semana pasada nos pasó el aviso y todavía seguimos ahí. Entonces la verdad es que pues muchas gracias a ustedes, están moviendo bastante bien las descargas, pero ayúdenos a poner sus valoraciones ahí en iTunes para que empecemos también a figurar en las listas. Y pues además, pues recordarles que nos pueden descargar directamente en la página. Vamos a estar publicando ahí en Google Plus, estamos publicando en Facebook, estamos publicando en Twitter, todo como el_FrikiPodcast. Y ya próximamente en un par de días tendremos nuestra propia casa. Ya nos vamos a mudar ahí de Jig to the Bone, el que ahí estuvimos un poquito nada más en lo que se alistaban algunos detalles. Entonces ahí también les daremos el aviso. No me queda otra cosa más que agradecer a todos los que están aquí en la mesa. Rolando, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta que se les hizo tenerme aquí. Lo cual es cierto. Alan. Disculpe que no haya hablado tanto, pero mi sección duró como 2 horas, entonces perdón. Toño Mogo, que aquí está. Sobre todo escucharon mucho mi voz, eso espero. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Juanjo. Muchas gracias, pues seguimos esperando, esperemos que les guste este podcast y que lo recomienden entre sus conocidos. Si bien se han dado cuenta que tratamos muchas cosas de Durango, es pues porque somos de Durango. Ojalá y se puedan dar una vuelta por acá por el estado, y para los que no, pues también trataremos de platicar de un poco más de temas que abarquen el amplio espectro nacional. Platicarles así nada más de refilón, que estén atentos por allá a nuestro blog y a La Covacha también, porque tendremos por ahí dentro de poco algunas noticias que pueden simbrar el Frikiverso. Ah, también antes de que se me olvide, por ahí estén pendientes porque tenemos algunas entrevistas con algunas editoriales, tenemos algunas entrevistas que ya están a punto de cocinarse ahí con algunos festivales de cine, que están bastante, bastante interesantes. Master Lira, la porra te saluda, y por ahí vamos a estar haciendo algunas sorpresas para ustedes. Entonces estén a pendiente, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias, créanos que sí las leemos, las estamos checando todos, estamos viendo aquellos puntos para mejorar. Y si se fijan, ahora ya no nos estamos peleando tanto con el micrófono y algunas otras cosas que estamos mejorando. Aquí va. Bueno, nomás agradeciendo su preferencia, que nos estén escuchando, y también que nos dejen comentarios sobre qué tema les gustaría que nosotros tratáramos. Aquí traemos algunos temas para revisar, pero lo vamos a estar poniendo en forma de cápsulas para que siga con este formato que hemos visto que se ha tenido buena respuesta. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Estamos aquí saludando a mucha gente, como dijo el contador, somos de Durango, pero mucha gente de la República nos escucha, como el buen Monroy, de Pachuca, que es... ¿Cuál contador? Ah, órale. Bueno, muchas gracias. Ahí saludos a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, con algún otro nuevo invitado.